que nos permite pensar en una identidad común en nuestro país, en un territorio vastísimo, pero que también tiene personas de todos tipos, de distintos planetas que te puedas imaginar, ¿eh? Sí, sí, aquí habemos comunidades de todo tipo y, por supuesto, está en los titulares de los grandes medios alguna de las características que se va volviendo costumbre prácticamente en la Argentina. Los conflictos, la tensión que provoca la plata y la persecución por parte de grandes capitalistas de territorios completos, y ahí cuando hay manotazos de ese tipo, por supuesto, se llevan a las humanidades puestas también. Por eso es preciso que ahondemos en esto de cuál es verdaderamente nuestra identidad, y por eso vamos a hablar con alguien que es parte de un colectivo migrante, como lo es Chana Mamani, activista también de identidad marrón y licenciada en trabajo social. Le damos ya la bienvenida y las buenas tardes, Chana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, y a todo el público que nos está escuchando. Gracias, Chana, por darnos un ratito de tu jornada. La verdad es que estamos en una situación muy difícil, pero voy a tratar yo de tranquilizarme un poco, porque vengo como en un río que se mueve mucho, mucho, y hay como un cierto desequilibrio por todos lados. Pero bueno, necesitamos volver a repensarnos como sociedad cada vez que aflora, sobre todo, Chana, un racismo que parece que al que nadie le puede escapar en la Argentina. Un racismo que subyace a nuestra pretensión de ser modernos, de ser bien actuales, de tener todo superado, muy lejos parece, y vuelve a asomar ese racismo asociado a una violencia y asociado también a la necesidad de que pensemos cómo va a ser el futuro, porque esto se volvería invivible de seguir así. Chana, sos parte de los autores de un libro colectivo, Marrones Escriben. ¿Para qué sirve un libro? ¿Para qué sirve Marrones Escriben? Bueno, la verdad es que ha sido todo un arduo trabajo colectivo que tuvimos desde ya hace un par de años, como espacio, digo, de una generación de hijos e hijas, nietos y nietas de nuestras madres, nuestras tías indígenas, migrantes, rurales, campesinas, y en ese afán de lo que entendemos es muy importante tener desde la voz propia, desde nuestras propias teorías, porque también, bueno, un poco es el rescatar esta posibilidad, por un lado, el acceso a la educación, ¿no? Y por el otro lado, poder generar una propia genealogía desde nuestros propios contextos, también hace, por un lado, no solamente quedar en esa revisión histórica, cultural, acerca de cómo fue la historia en este caso particular, la historia argentina, sino por el otro lado también hacer como estas interpelaciones, digo, en diferentes niveles, ya sea educativos, culturales, por ejemplo, en el que somos un tiempo presente, o sea, las raíces indígenas no están muertas, nuestras formas de poder habitar la ancestralidad, que es algo que se hereda en relación a la parte materna, paterna que tenemos, está puesto en estas palabras que son diferentes voces, diferentes trayectorias, donde hay ensayos, donde hay también algunas formas de hacer talleres didácticos que también nos permiten un poco poder ponernos en tiempo presente de qué hablamos cuando hablamos de racismo estructural en Argentina y por qué es necesario hablarlo, porque no está dentro de la agenda, digo, no hay ninguna agenda que esté hoy por hoy abordando esta situación, y por el otro lado, también pensando en un futuro, no es menor esta intención de poder empezar a ver representaciones sociales, por ejemplo, en el mundo del cine, del arte, donde haya figuras que tengan un color y un apellido que tiene que ver con la identidad argentina, que es diversa, es plural, y y en ese sentido nos parece como algo que puede ser útil, digo, para generaciones futuras, que es la juventud y la niñez, ¿no? Que en ese punto también la idea es contribuir a eso, porque realmente queremos como poder aportar desde ese lugar y obviamente haciendo una, como te decía antes, una construcción propia desde teorías, ¿no? Desde que nosotros sí también escribimos, también pensamos, y también tenemos voz. El punto es, bueno, quienes acceden también al mundo de la literatura y por qué no circulan determinadas bibliografías, autores y demás. Muy bien. Pero bueno, es una propuesta que, nada, invitamos obviamente a leerla, digo. Tal cual, tal cual. Entendemos también, Chana, que en parte está pensada para que entremezclarla o entrelazarla con alguna propuesta pedagógica para las aulas de las escuelas en nuestro país, que en muchos lugares va a venir muy bien. Hay lugares en donde se labura todos los días contra el racismo, pero hay una posibilidad, Chana, bien, bien clara, de elaborar un discurso antirracista para poder también hablar con la vecina o con mi tío. Sí, de hecho es una de las propuestas más difíciles, me parece, ¿no? Porque es un punto muy frágil y también estamos y somos conscientes que estamos en un momento, en un contexto particular, ¿no? Nos han atravesado diferentes situaciones, pandemia, emergencias sanitarias, muchas situaciones que hace que todo esté en auge, en movimiento, y sobre todo entendemos también que para eso es necesario volver, digamos, a situarnos, ¿no? O sea, no deja de influir en los afectos que estamos construyendo, y que los afectos que construimos tienen orígenes, tienen raíces, y sobre todo, raíces me refiero también a diferentes identidades que cada quien va construyendo, ¿no? Pero en ese punto también la idea de esta propuesta es poder pensar desde ese lugar, que tienen que ver los afectos, amigos, amigas, como vos decías, vecinos, vecinas, y parejas. Digo, hay algo que creo que en este punto, a lo largo de la construcción, de esta identidad argentina, también hay algo que está modificándose en relación también a cómo vamos construyendo, porque la diversidad también tiene que ver con esa diversidad de vínculos que establecemos. Así que es una propuesta, es una manera también de evitar esa incomodidad, porque es incómodo poder ponerlo, en debate o en agenda, pero por otro lado tiene esa cuota de propuesta, ¿no? De construir, porque la idea siempre es esa, como tratar de construir algo posible, y sobre todo obviamente que con lo más cercano que una o uno puede tener, que son los afectos. Ahí está, bueno, por el lado de la ternura, del afecto y del amor es que podemos entonces entenderlos mejor a estos discursos antirraciales, pero enseguida asoma por déficit, Chana, el rol del Estado. Digo, porque hablando de multirracismo o de multinacionalismo, plurinacionalismo en la Argentina, hay migrantes de todo tipo. Hay migrantes, por supuesto, de la tierra latinoamericana, hermanos y hermanas que no reconocen ningún límite a la hora de buscar cómo sobrevivir, buscar desarrollarse, buscar seguridad para sus familias. Esto lo hemos relacionado una y otra vez, Chana, en este espacio, con el desarrollo de la propia humanidad, que si se hubiera quedado en un mismo sitio no hubiera sido. Definitivamente el caminar, el andar y el ser finalmente migrante ha sido parte de nuestro desarrollo. Ahora, volviendo a lo del rol del Estado, hay migrantes y migrantes. Digo, hoy por hoy están en nuestras bocas Benetton, Tompkins, Joseph Louis, Pond, Suchard, Soros, la inversora Roland, toda la Patagonia loteada prácticamente, y no son los únicos territorios en manos de migrantes que traen, claro, que traen garras que son también millones de dólares. Hay un abismo entre cómo se trata a algunos migrantes y a otros. ¿Esto lo podemos salvar desde lo discursivo cuando elaboramos nuestros discursos antirracistas? Bueno, tenemos también, creo yo, una forma de construir, ¿no? Hablando en relación a esto del imaginario, con dos cosas. Una cosa, el imaginario colectivo que tenemos en relación a lo que es para cada quien una persona que no nació en determinado territorio, y como estas dos entendemos como problemáticas, que hay una racialización de las migraciones, como vos decías, hay migrantes que sí, migrantes que no, que en ese sentido tiene mucho que ver la elaboración de las políticas públicas y cómo también eso influye en la construcción de lo cultural y la historia, ¿no? De acuerdo a cómo eso también se despliega, hace que ciertas acciones puedan suceder. Y por el otro lado, también, que no es algo menor, que estamos hablando de empresas, digo, es otra interseccionalidad donde se atraviesa en relación a esto que compartías, ¿no? La ocupación de tierras y territorios. Y por el otro lado, una negación, ¿no? Digo, en este punto de la existencia de naciones indígenas o pueblos originarios en este territorio. Hay algo que también lo que produce en relación a ver a alguien que es fenotípicamente indígena es asociado hacia alguien que no es que no es argentina, que no es de ese territorio, sino que es extranjero, que es, por ejemplo, peruano, boliviano o chileno, paraguayo. Ese punto nos parece también muy importante porque tiene que ver justamente con cómo se va procesando también la construcción identitaria, que va, digo, es otra variable, digo, mucho más profunda que lo otro, que son la ocupación de territorios y estas disputas económicas transnacionales que existen, pero en ese otro punto, en relación a estas formas de constitución de lo que es o lo que estamos habitando hoy como Argentina, como territorio, como Estado-Nación, y naciones y o pueblos originarios que están acá, que habitan, que existieron, tiene que ver con esto que también revalorizamos quienes estamos en el colectivo, que tenemos también una identidad diversa, digo, en relación también a que eso es un proceso que es individual, pero termina siendo también colectivo porque tiene que ver con esa negación en la historia, digo, me acuerdo, y es algo que siempre lo he compartido, en relación, por ejemplo, a la distribución de revistas de Villique en Antioquito de años anteriores, y no hace mucho tampoco, en esto de lo que se entendía como el Día de la Raza, y donde ahí había difusión de dibujos, de ilustraciones que justamente marcaban un momento de encuentro de dos mundos de una manera romántica y armoniosa, ¿no? Sí. Entonces, en ese punto nos parece relevante por ahí empezar a hacer no solamente esa revisión, sino hacer esa construcción también, obviamente, discursiva. Por poco, o más allá que la discursiva. Por poco no nos pintaban las estampitas, como diciendo, mira, realmente los estábamos esperando. Pasaron más de 500 años de aquel choque impresionante que haría surgir esta realidad hoy, Chana, una sociedad argentina a la que pensamos muchas veces o la entendemos súper, súper confundida, pensándose blanca, eurocéntrica y sobre todo bajo el fuego de artillería permanente de una prensa sumamente canalla y que responde a esos mismos intereses de los que estamos hablando. Pero estoy hablando con una poeta también, ¿no es así, Chana? Realmente el encuentro es muy enriquecedor contigo y quería, para el final de este primer encuentro, que habláramos un poco de cómo te entendiste con lo que hacía falta poner en esta fenomenal publicación que ya desde el título nos golpea y nos interpela, ¿no? Porque son las identidades marrones las que tenemos que poner en evidencia en esta realidad. ¿Qué fue de Chana a la hora de sentarse a escribir, teniendo en cuenta que es un libro colectivo? ¿Y qué es de qué se llenó tu pluma, Chana? La verdad es un proyecto colectivo donde cada integrante fue participando desde esto, ¿no? De poder hacer una muestra, expresión o manifestación de lo que sucede, no sé, en el conurbano, por ejemplo, acá en Buenos Aires, o en situaciones por ahí en Jujuy, que tenemos compañeras que están ahí. Y por el otro lado, puntualmente, en lo personal, es sobre todo, ¿no?, esto de poder hacer una producción, digo, colectiva, junto con otras y otras y otros, que esté escrito, ¿no? Lo que está, si no está escrito, si no es visible, casi que no existe, ¿no? Y un poco va en ese punto y en esta idea de que en algún momento, digo, pensando a futuro, haya esa generación que nos lea y que vea rostros y cuerpos que son parecidos a eso, a ellos o a ellas, ¿no? Yo creo que lo más esencial en ese momento de arduo laburo, que es escribir y tratar de que obviamente quede lo más entendido, digo, sin usar ningún otro lenguaje así muy difícil, que a veces sucede en el mundo de la academia, pero también utilizando obviamente todo lo que tenga, todo lo que nos transmite o no, estemos de acuerdo o no en el mundo de la academia, pero bueno, generar también una propia genealogía desde ese lugar. Así que sigue siendo, digo, un desafío, porque obviamente los sentidos siempre están en disputa, los lenguajes también. Entonces, es un primer intento y esperemos que esto lo puedan compartir y ahí, bueno, sacar propias críticas, digo, constructivas, que eso siempre son buenos para poder seguir produciendo más, ¿no? Y que creo que nos viene bien. Muy bien, muy bien. Bueno, es en un momento súper especial que llega Marrones Escriben, ya lo compartimos en nuestras redes sociales. Chana, te estamos muy, pero muy agradecidas por este ratito, No, por favor, muchas gracias. Y bueno, gracias también por llamar, comunicarse conmigo. Así que bueno, los invito a que puedan ahí, quienes puedan acceder a las redes, que es @identidadmarrón, para saber de qué se trata el libro. Muy bien, gracias y que haya muy buena jornada para ti, Chana. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo, Chana, que es parte de Identidad Marrón, está presentando en preventa Marrones Escriben, un libro colectivo que nos viene muy bien a esta hora de las pasiones exacerbadas que les descubrimos, sí, a tanta o derecho, a discurso racista, xenófobo, que afecta la vida de no solo de las personas racializadas, marrones o diversas, afecta la vida de todos.